Alta Tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Alta Tarde. Actualidad, efemérides, entretenimientos, juegos, sorteos y toda la onda. Conducción y producción, Sergio Saloña. Alta Tarde. La vida siempre es mejor con música. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Desde Quilmes para el mundo. Te diría es una canción de la banda argentina Los Piojos, lanzada en el álbum Ay, Ay, Ay, en 1994, escrita por Andrés Ciro Martínez. El tema retrata una etapa oscura, intensa y dramática de una relación amorosa, caracterizada por la mezcla de entrega, toxicidad y un ambiente dark. Fue un tema habitual de los shows. Detalle sobre la canción Te diría. Ciro ha explicado que la canción surge de la inspiración de conocer a una señorita y describe el momento más difícil y sombrío de esa relación. El álbum pertenece al segundo disco de estudio de la banda Ay, Ay, Ay, con texto en vivo. Era un tema recurrente en los primeros shows de la banda, a menudo abriendo recitales, marcando un inicio frenético. La musicalidad destaca el uso de una cuarta aumentada en los acordes, reflejando ese tono oscuro. La canción es un ejemplo de la lírica introspectiva, a menudo compleja, que Ciro Martínez aportó a la banda durante los años 90. Así arranca Alta Tarde, hacemos historia de cada canción, llegan Los Piojos, Te diría. Tenés miedo cuando lo único que amas. Detrás de cada canción hay una historia, una letra y en Alta Tarde hacemos historia de cada canción. Temperatura actual en Buenos Aires, 26 grados 7 décimas. Ropa Sucia, lanzada en el álbum Bam Bam, Estás Liquidado de 1989 de Patricio Rey, Sus Redonditos de Ricota, aborda la necesidad de liberar complejos, miedos o mambos internos y tóxicos. La ropa sucia, la letra describe una relación intensa y peligrosa con mujeres fatales, simbolizando la psicopatía y el deseo fuera de control. La extirpación de complejos, la frase ropa sucia fuera, es un llamado a eliminar los mambos o problemas enquistados en la psiquis. Relaciones intensas. La letra habla de un hombre enamorado de mujeres fatales y peligrosas. La psicopatía se menciona en el deseo sin control y los complejos de la psiquis. Metafórica. El tema utiliza la metáfora de la ropa sucia para representar las emociones negativas o secretos que deben ser eliminados. La canción, escrita por el Indio Solari y Sky Bailinson, es una de las canciones más irónicas de la banda. Llega ahora en Detrás de cada canción hay una historia, una letra y en Alta Tarde hacemos historia de cada banda y de cada canción. Ahora llega Patricio Rey, Sus Redonditos de Ricota, con este clásico de clásico, Ropa Sucia. We'll be right back. Maldita Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Detrás de cada canción hay una historia, una letra, y en Alta Tarde hicimos historia de cada canción. Auspició este bloque de reparaciones informática Quilmes, servicio técnico de impresoras y computadoras, notebook, netbook y electrodomésticos, TV, hornos eléctricos y microondas. Presupuesto totalmente sin cargo. Retiramos y entregamos a domicilio, Primero de Mayo 4326, Quilmes Oeste, teléfono 11-5403-3520. Reparaciones informática Quilmes, servicio técnico de impresoras y computadoras. Temperatura actual en Buenos Aires, 26 grados, 7 décimas. Bienvenidos y bienvenidas a otro programa más de Alta Tarde. Hasta las 4 de la tarde, yo te digo que esto no para. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Ya empezamos a hacer historia de cada canción. Sonaron dos temazos de Los Piojos, Te Diría, y Patricio Rey, Sus Redonditos de Ricota, Ropa Sucia. ¿Y dónde estás? Esté donde estés. A partir de ahora no te vamos a dejar dormir la siesta porque tenemos muchos clásicos de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Si estás baldeando, limpiando la casa porque el día lo amerita, poné el volumen al tope porque Alta Tarde te va a llevar a las mejores décadas de todos los tiempos. Si estás estudiando, preparando algún parcial que te quedó todavía ahí aislado, también te vamos a hacer muy buena compañía. Si estás en el trabajo, también poné la música al tope junto con tus compañeros porque te vamos a hacer muy buena compañía también con la mejor música de todos los tiempos. Y si estás haciendo algún trámite, dejá de lado eso y ponete a escuchar los mejores clásicos de Alta Tarde hasta las 4 de la tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Somos el 102.9 FM Box, somos tu onda, somos la radio que te lleva los mejores clásicos de todos los tiempos. Y este programa se llama Alta Tarde hasta las 4, ¿eh? Quédate porque tenemos muy buena música por delante. Se viene el bloque Viva los 90 de tu vida, el 2x1 de todos tus artistas preferidos. Y además el WhatsApp de la radio, ya para que puedas dejar algún saludito a quien vos quieras, es el 11-6400-7047. 11-6400-7047. En la operación técnica, el único y el genio en las bandejas, Damián Espadé. Aplausos. Bravo. En la conducción, mi nombre es Sergio Saloíña. Y en las redes me encontrás como Sergio Saloíña. Todo un ídolo, En las redes nos escuchás en toda la Argentina y en todo el mundo a través de la radio online www.fmradiobox.com. Desde Quilmes para todo el mundo, ahí te conectás en la radio, nos podés escuchar en vivo, nos podés ver también cómo hacemos radio. Y justamente te iba a decir que también podés informarte porque tenés todas las noticias actualizadas del momento y de paso nos escuchás y ves cómo hacemos radio. Así que está buenísima la página online de la radio, ¿eh? Y en YouTube o Twitch streaming también nos podés ver cómo hacemos radio, justamente Radio Box 1029, en la app Box FM 102.9, música de todos los tiempos. Vamos los 80, los 90, 2000 y hoy, y como te digo siempre, la vida siempre mejor con música. Se viene Erasure, New Order, Duran Duran, Morrissey, Twins y otros excelentes artistas más. Quédate en el 102.9 FM Box, que tenemos mucha música por delante y grosos artistas que van a estar sonando en otro miércoles más de Alta Tarde. Abrimos una nueva hora y vamos a estar hablando ya mismo, como todos los miércoles tenemos premios excelentes para entregar, ¿eh? Bueno. Así que vamos, bueno. Vamos a decir los premios del día de la fecha. ¿Preparados? A ver, vamos a comentarlos. Bueno, a ver, estaba leyendo acá. El primer premio es un mes de Aquagym gratis en el Club Social y Deportivo Don Bosco, Pringles 1230 Don Bosco. Muy bueno, ¿eh? Un premio para disfrutar todo este mes de marzo, un mes de Aquagym gratis para despejarte, relajarte y sobre todas las cosas es gimnasia en la pileta y también trabajas todas las partes musculares del organismo, así que del cuerpo está buenísimo. Así que primer premio de hoy de Alta Tarde, un mes de Aquagym gratis para compartir y disfrutar, conocer gente nueva y hacer mucho deporte, que hoy es fundamental, aparte para despejar la mente y relajar y olvidarse de todos los problemas. A ver, y el segundo premio, una caja de alfajores por 12 unidades sin azúcar y sin TAC para disfrutar con quien vos quieras. A ver, el premio es gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Dos premios grosos, un mes de Aquagym gratis en el Club Don Bosco y una caja cerrada de alfajores sin azúcar y sin TAC, apto para celíaco, también apto para diabético. Gentileza también de Dietética Quilmes. A ver, vamos a comer la papa, pero antes de comer la papa te voy a decir el WhatsApp de vuelta a la radio si querés participar por los dos premios. 11-6400-7047. Lo repetimos. 11-6400-7047 y escuchamos muy buena música de fondo, uno de los clásicos de esta banda, de los auténticos decadentes, ¿eh? Para participar, mira cómo bailo, tingui, tingui, tingui. Para participar por los premios, manda un WhatsApp mensaje grabado o escrito, ¿eh? Dejanos tu nombre y de dónde nos estás escuchando, el WhatsApp de la radio puede ser escrito o grabado. ¿Y quién te dice que estos excelentes premios de alta tarde los ganes vos? A ver, escuchamos un poco. Ay, cuando la conocí a Raquel, se zarandeaba como una diva. La de atrás, se daba la vuelta toda la esquina. Recalculando. Cantamos, vamos todos cantando, vamos a levantar esta tarde hermosa en Baires. Ahí va, Si quieres que te cante un tema también, no puedo. Amigos, y la encaramos en banda. Vení Raquel, vení con los muchachos. Así es, hoy jugamos con música. La consigna del día de hoy es la siguiente: los auténticos decadentes, formados el 13 de septiembre de 1986, ya cumplieron, vos sabés que 39 años de trayectoria, y hoy jugamos junto a los auténticos decadentes. El tema se llama Vení Raquel, vení Raquel, vení Raquel, exactamente. Y estamos preguntando, como te dije recién, al WhatsApp de la radio, te lo repito, 11-6400-7047, ¿a qué álbum pertenece? Voy a decir cuatro opciones. Trata de googlear, a ver, ¿y qué te parece que este tema, a qué álbum pertenece? Vení Raquel, puede pertenecer al la primera opción es Mi Vida Loca. La segunda opción, El Milagro Argentino. La tercera opción, Sigue Tu Camino. Y la cuarta opción, Fiesta Monstruo. Muy bien, con los auténticos decadentes tenemos dos premios grosos. Acordate, un mes de Aquagym para disfrutar en el Club Don Bosco y una caja de alfajores gentileza Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Fiesta y café. Así es, vamos cambiando el ritmo, vamos a abrir las puertas a los 90, música bien arriba como hacemos todos los miércoles, música bien nap, esos clásicos que te levantan una tarde como la de hoy, pero allá por los 90, y cuando volvés a escuchar estos clásicos de clásicos decís, qué buenos temas que sonaban en esa década, impresionante también los 90, música bien arriba, ya lustramos la pista, ya preparamos un trago, y ahora subimos el volumen, abrimos las puertas a los 90 bien arriba, contamos hasta 10 como hacemos siempre, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, largamos pista 90, esos clásicos bien arriba que marcaron un mito en tu historia. Y así abrimos, vamos, ponete a bailar donde estés, clásicos que marcaron, una década impresionante en tu cabeza. Llega Culture Beat con este clásico de clásico que se ocupó, mira, te digo, los puestos número uno de toda el mundo, con este clásico que lo habrás bailado, y si no lo bailaste, disfrútalo porque es un temón. Culture Beach, Mr. Vine, y acordate que la vida siempre mejor con música. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Alta Tarde. I wanna Alta Tarde. Música de todos los tiempos. 80, 90, 2000 y hoy. Дахами жар у вікнах, тіні зависли на чорних стінах, страх ходить. Hola, equipete de Alta Tarde, amiguito Sergi, volviendo otra vez a escucharte. Bueno, éxitos para todos. Les mando un saludito acá, Miri de Quilmes. Buenas chicos, ¿cómo están los genios de la radio? Quería aprovechar para mandarles un saludo a Dami y a Sergio querido. Así que bueno, espero que estén de 10. Bueno, quería participar del sorteo. Y bueno, el tema de los auténticos decadentes, Vení Raquel, pertenece al el álbum El Milagro Argentino. Así que bueno chicos, también quiero aprovechar para pedirles un tema de New Order, el que ustedes quieran. Y aprovechar y mandarles un abrazo. Estamos acá en la pile laburando a pleno. Abrazo, chicos. Hola, hola, hola, hola. Once 6400 7047. Gracias Miri de Quilmes, ahí sintonizando la radio mientras está descansando en su break laboral, así que te mando un beso. Gracias Miri por estar sintonizando el 102.9 y escuchando Alta Tarde edición 2026, te mando un beso grande. Gracias Franquito querido también por estar sintonizando mientras está trabajando allá en la pileta junto con todos los chicos ahí cuidando la colonia. Así que Franco, te mando un abrazo gigante, beso grande. Y él dice que con respecto a la consigna, el tema de Vení Raquel pertenece al Milagro Argentino. Así que vamos a ir jugando, claro que sí, tenemos mucha música por delante. Ya abrimos pista 90. Y ahí va, a ver, volvemos a repetir el premio. Ahí está, a ver, escuchamos. Nada más y nada menos que en otro miércoles más de Alta Tarde con este tema de esta banda grosa que tiene 39 años de trayectoria, Los Auténticos Decadentes. Estamos jugando junto a ellos y estamos preguntando al 1164007047, el WhatsApp de la radio, que podés dejar un mensaje escrito o grabado como hizo Franco Miri. ¿A qué álbum pertenece el tema este de Vení Raquel, Mi Vida Loca? Al Milagro Argentino, como dijo Franco recién, Sigue Tu Camino o Fiesta Monstruo. ¿Qué estamos regalando en el día de la fecha? Nada más y nada menos que un mes de Aquagym gratis en el Club Social y Deportivo Don Bosco. Y el segundo premio, una caja de alfajores de por 12 unidades sin azúcar, riquísimos, exquisitos, sin TAC y sin azúcar, para disfrutar con quien vos quieras. Gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Vení con los muchachos, te vas a divertir. Seguimos con pista 90, pero este bloque es auspiciado por Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Y en estos tiempos que corren, uno está muy cansado, estresado y necesita relajar por lo menos a la noche para poder descansar mucho más. Y estamos hablando de la melisa, conocida como toronjil. Es una planta medicinal con potentes propiedades calmantes, antivirales, digestivas y antioxidantes. Ayuda a reducir el estrés, la ansiedad y el insomnio, mejorando el descanso. Además, alivia problemas gastrointestinales, dolores menstruales y combate herpes labial. Vos sabés que las propiedades y beneficios principales es sedante y relajante. Es ideal para combatir la ansiedad, el estrés y el nerviosismo y trastornos del sueño como el insomnio, ayudando a lograr un sueño reparador. Es digestiva, alivia molestias digestivas como pesadez, gastritis, flatulencias, cólicos y espasmos gastrointestinales. Además es antiviral y antiinflamatoria. Destaca por su eficacia contra el virus del herpes simple, herpes labial y sus propiedades antiinflamatorias que ayudan a reducir la inflamación. Es muy buena también para la memoria, para el cerebro. Es un excelente antioxidante. Ayuda a proteger las células del daño oxidativo. O sea que la melisa o toronjil, cualquiera de los nombres es excelente. Agarrás una medida, la pones en un colador, le agregás el agua hirviendo, la dejás asentar más o menos 5 o 10 minutos, cosa que se vaya entremezclando la hierba con el agua, y podés tomar hasta 2 tecitos por día. Uno es ideal para tomarlo 20 minutos antes de acostarse. Te digo que te relaja, podés dormir mucho mejor, sobre todo en esas preocupaciones que llevamos a lo diario, ¿viste? Es el estrés diario, que justamente mucho estrés no es tanto físico, sino más mental en los tiempos que corren, ¿no? Así que para bajar un cambio, justamente está bueno tomarse hasta 2 tecitos por día, y además te relaja la boca del estómago, es antioxidante. Así que hablamos recién, nada más y nada menos, que la melisa o toronjil, una hierba 100% natural que la conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. 1164007047, podés dejar el saludo a quien vos quieras y además participar por los premios del día de la fecha. Pero seguimos bailando en los 90, la pista sigue ilustrada, siguen todos saltando, estás descansando, estás haciendo lo que estés haciendo, estás sintonizando el 102.9 Alta Tarde, porque ahora llega Nightcrawlers con Push the Feeling On. Subí el volumen y acordate que la vida siempre es mejor con música los 90 bien arriba, para disfrutar una década impresionante. Estos temas, sí, estos temas sonaban en los 90 y los escuchás ahora y decís, wow, por favor, qué buenos clásicos de clásicos. ¿Y dónde los disfrutás? Solamente en Alta Tarde, edición 2026. La vida siempre es mejor con música. Alta Tarde. Alta Tarde, música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Los 90 bien arriba. Vos sabés que el nombre Nightcrawlers es un grupo británico estadounidense del house de los 90, conocido por Push the Feeling Am, liderado por John Ray y un artista moderno de música electrónica, ¿eh? Así que proyecto británico estadounidense formado por el productor y vocalista John Ray. Éxito principal fue el tema este que acabamos de escuchar, Push the Feeling Am, popularizado por las remezclas de MK de 1995, ¿eh? Así que está muy bueno. Los 90 bien arriba en Alta Tarde. Estamos disfrutando de los mejores clásicos de tu vida. Y en este justamente bloque, los 90 bien arriba. Tenemos saluditos que están llegando al WhatsApp de la radio. A ver, vamos a leer todos. Al 1164007047. Me estoy metiendo al WhatsApp de la radio en vivo, ¿eh? A ver. Muy bien. Hola Sergio, buen miércoles otra vez escuchando la radio y pasando un buen rato mientras estoy trabajando. Soy Juan Manuel de Wilde. Grande Juan Manuel, querido, te mando un abrazo enorme. Lo bueno es esto, nosotros de este lado y ustedes del otro, llevarte la mejor música de todos los tiempos y disfrutar de estas dos horas bien arriba y despejar la mente mientras estamos trabajando. Te hacemos muy buena compañía y gracias por estar sintonizando Alta Tarde todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. Más saluditos que están llegando. Hola, soy Laura de Avellaneda. Muy buena la radio, Sergio, te felicito por el programa. Con respecto a la consigna del día de hoy, el tema de Los Auténticos Decadentes, Vení Raquel, pertenece al Milagro Argentino. Hola Sergio, soy Ani de La Boca. Muy buena la música, muy buena la música de los 90. Me hace recordar cuando yo iba a bailar en aquella década de que eran de Aníbal. Te mando un abrazo enorme también, Aníbal de La Boca. Y con respecto a la consigna, dice que el tema de Vení Raquel pertenece al Milagro Argentino. Así es, estamos regalando hoy nada más y nada menos que un mes de Aquagym gratis en el Club Social y Deportivo Don Bosco, Pringles 1230 Don Bosco, para hacer buena actividad física y trabajar toda la musculatura. Y también estamos regalando el segundo premio, una caja de alfajores sin azúcar, sin TAC, para disfrutar con quien vos quieras. Gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Y hoy jugamos junto a los Auténticos Decadentes. Y estamos preguntando, este tema de Venir Raquel, que estás escuchando de fondo, ¿a qué álbum pertenece? ¿A Mi Vida Loca, El Milagro Argentino, Sigue Tu Camino o Fiesta Monstruo? La mayoría se está inclinando justamente por El Milagro Argentino. Gracias a todos nuestros queridos oyentes que están del otro lado sintonizando Alta Tarde Edición 2026, 1164-007047. Vení, Raquel, pero no te vayas, Raquel, seguí bailando porque todavía tenemos más 90 bien arriba, con una temperatura ideal en Baires. Tarde hermosa, no te vamos a dejar dormir, 26 grados 7 décimas de temperatura en Baires, y para lo que se pronostica la mayoría de los días que restan, la temperatura va a oscilar entre los 19 y 28 grados, y hay un 30 graditos que vi para el domingo, pero así que ya por lo menos marzo no nos está atacando a nivel de calor, así que ya se puede disfrutar y se puede llevar. Así que bueno, cuando nos queremos acordar, ya arranca el otoño en todo la Argentina, ¿no? Así que bueno, a disfrutar de lo que queda del verano. Así que seguimos con más música de todos los tiempos. Cuando yo dije que hoy los 90 viene arriba, este bloque que seguimos bailando, seguimos disfrutando, esté donde estés, sintonizándonos en www.fmradiobox.com en toda la Argentina y en todo el mundo, porque momento de seguir disfrutando los 90 bien arriba con esta banda Ace of Base con Wheel of Fortune. Subí el volumen y acordate que la vida siempre es mejor con música. Los 90 bien arriba, un éxito tras un éxito. What you gonna tell your dad if this wheel lets you down? My love is my engine, and you might be fuel. Stop acting cool, just bet you might win. I'm not too cool. We're gonna make your move. Alta Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Auspició este tema Reparaciones Informática Quilmes, servicio técnico de impresoras y computadoras, notebook, netbook, TV, hornos eléctricos y microondas. Por el supuesto, totalmente sin cargo, retiramos y entregamos a domicilio. Primero de mayo, 4326 Quilmes Oeste, teléfono 11-5403-3520. Música bien arriba, y ya vamos cerrando los 90 bien arriba, una década impresionante que marcó un mito en tu historia, ¿eh? Momento bloque auspiciado por Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Y se acaba el verano y de a poquito va a ir llegando el otoño. Y qué mejor que tener en cuenta esta hierba que se llama ambay, ¿eh? Es una hierba excelente, es un árbol que se recoge las hojas y tiene muchas funciones. Es expectorante, antitusivas y broncodilatadoras. Se utiliza para tratar afecciones respiratorias como tos rebelde, bronquitis, asma, resfríos y catarro, ayudando a descongestionar las vías aéreas. También, además, posee efectos antiinflamatorios y diuréticos y cardiotónicos. A prestar atención al ambay, ¿eh? Es una hierba 100% natural que hay que hacerse dos tecitos, uno después de almorzar y otro después de cenar. Ayuda al alivio respiratorio. Es un remedio clásico para tos, bronquitis, asma, faringitis, laringitis, ayudando a calmar la irritación y eliminar la mucosidad, sobre todo en estos cambios climáticos que ya estamos entrando en la estación de otoño. Efecto broncodilatador. Sus componentes flavonoides, como la isobetecina, ayudan a dilatar los bronquios, mejorando la respiración. Además, es excelente por la salud cardíaca. Se le atribuyen propiedades para regular los latidos del corazón y tratar arritmias. Un excelente diurético, ayuda a la eliminación de líquidos y toxinas, y además también es muy bueno porque viene también en jarabes y tintura, pero lo mejor es hacerse la infusión. Agarrás también, como te expliqué recién, un puñado, lo pones, o puedes hacer lo siguiente: hervir un litro de agua, en el último hervor le agregás dos puñaditos, lo hervís 5 minutos más, apagás la hornalla, lo dejás estacionar, lo colás y lo podés ir tomando durante el día, lo volvés a calentar, o si no, te haces una infusión, un puñadito por taza de agua hirviendo. Dejás que el agua se vaya, la hierba se vaya entremezclando con el agua, sacás el colador, lo endulzás y podés tomar dos tecitos por día. Y gracias a esta hierba fabulosa ambay, tus vías respiratorias te lo van a agradecer. Así que tos, bronquitis, asma, faringitis y laringitis ayudan a calmar toda la irritación y a eliminar la mucosidad. Ambay, una hierba 100% natural que la conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Y ahora sí, momento de cerrar la pista. Disfrutaste a pleno, ¿no? Con los mejores clásicos bien arriba de los 90. Bueno, ahora vamos a cerrar los 90 bien arriba. Después quédate porque vamos a abrir una nueva hora con sus artistas preferidos. Todos tus artistas preferidos suenan por dos, ¿eh? Se viene Erasure, New Order y Duran Duran. ¡Wow! Excelentes bandas, excelentes artistas de los 80, los 90 y toda la música de hoy en Alta Tarde. Y cerramos los 90 bien arriba con este clásico, también una banda que sonó fuerte en los 90, La Bouche con Tonight in the Night. Subí el volumen y acordate, como te digo siempre, la vida siempre es mejor con que Sergio, con música. Alta Tarde, música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Дахами жару в вікнах, тіні зависли на чорних стінах, страх ходить поряд по наших слідах. La Bouch es un dúo de música Eurodance Dance Pop alemán formado en Frankfurt, Alemania por Frank Farian en 1994, inicialmente integrado por Melanie Thornton y Leigh M.C. Cray. El primer sencillo, Sweet Dream, fue top 10 en 14 países, primero en Alemania y sexto en Estados Unidos en 1995. Y así cerramos los 90 bien arriba, una década que marcó un mito en tu historia, música bien up, música para bailar en una tarde hermosa en Baires con 26 grados 7 décimas de temperatura. Así que ahora abrimos una nueva hora y prepárate porque ahora todos tus artistas preferidos suenan por dos. Vamos a repasar un poco que me están preguntando por los premios del día de hoy. Claro que sí, estamos jugando con los auténticos decadentes. Podés dejarnos un mensaje grabado o escrito al 1164007047, el WhatsApp de la radio. Y estamos preguntando el tema de Venir Raquel, ¿a qué álbum pertenece? Así que ya muchos se inclinaron por El Milagro Argentino, pero las cuatro opciones son Mi Vida Loca, El Milagro Argentino, Sigue Tu Camino, Fiesta Monstruo, y que estamos regalando en la fecha, en el día de hoy, un mes gratuito de Aquagym gratis para combinar a ver qué mes podés ir, justamente en el Club Social y Deportivo Don Bosco, Pringles 1230, hacer gimnasia full, que hace muy bien, aparte te relajás, trabajás toda la parte de la muscular, haces deporte en la pileta, así que un premio grosso que nos regala Club Social y Deportivo Don Bosco, Pringles 1230, Don Bosco. Y el segundo premio, una caja de alfajores por 12 unidades sin azúcar y sin TAC para disfrutar con quien vos quieras. Premio Gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. 1164007047, nos dejás tu nombre y dónde nos estás escuchando y automáticamente te anotamos para el sorteo que lo vamos a estar realizando medianamente al final del programa. Somos Alta Tarde, somos el 102.9, hasta las 4 de la tarde abrimos una nueva hora. Esto no para. Y abrimos el 2x1, empezamos a contar, ¿eh? Lo vamos a hacer con Erasure, es un dúo británico de synth pop y electropop que se ha destacado como uno de los grupos más populares de la historia de la música pop. Bueno. La banda está conformada por el compositor y tecladista Vince Clarke y el cantante y letrista Andy Bell. En el año 1989, Erasure es nominado y obtiene el Brit Awards, otorgado por la industria fonográfica británica como mejor grupo británico. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yo te dije que ahora se venían a esta nueva hora todos tus artistas preferidos suenan por dos en una tarde ideal en Baires. Abrimos el 2x1 con esta banda británica, Erasure. Stop, subí el volumen y quédate clavado en el 102.9 hasta las 4. Alta Tarde no para. Alta Tarde, desde Quilmes para el mundo. Y así abrimos el 2x1 con Erasure Stop. Quédate porque quizás ahora dentro de un ratito vamos a salir en el aire en vivo para participar por un premio de regalo extra, así que enseguida te voy a estar comentando de qué se trata. Momento, bloque oficiado por Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806, y hablamos del aceite de orégano. Vos sabés que es rico en carvacrol, es un potente antimicrobiano, antifúngico y antioxidante natural. Se utiliza principalmente para combatir infecciones urinarias, respiratorias, candidiasis, parásitos, mejora la salud digestiva y alivia la inflamación. Es muy bueno justamente porque es un antibiótico y antifúngico, actúa contra bacterias resistentes y hongos como la cándida, además de ayudar en infecciones urinarias y de la piel. Salud respiratoria, útil como expectorante y para reducir congestión, tos, asmas y bronquitis. Apoyo digestivo, ayuda en casos de gastritis, colitis, parásitos y problemas gástricos. Además es un excelente antiinflamatorio que alivia dolores musculares y articulares y ayuda con la psoriasis. Tomar de 3 a 4 gotitas diarias y es excelente para todo lo que dijimos recién. Así que a tener en cuenta, el aceite de orégano para uso externo y para uso interno para consumir, lo conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Es el potente antimicrobiano, antifúngico y antioxidante natural. Muy bien, yo a lo largo y a lo ancho del programa estamos jugando justamente por dos premios que lo vamos a estar sorteando al final del programa. Así es, a ver quién es el audaz, el oyente que se anima a salir al aire. Y yo, cuando dije que el tema este de que estamos escuchando de fondo recién venir Raquel, que estamos preguntando de paso al 1164007047. Bueno. Estábamos preguntando qué álbum pertenece. La mayoría se está inclinando por El Milagro Argentino, pero yo di cuatro opciones. Igual, Mi Vida Loca, El Milagro Argentino, Sigue Tu Camino o Y Fiesta Monstruo. Muy bien. Ahora, yo dije que estábamos jugando junto con Los Auténticos Decadentes con este tema Venir Raquel, uno de los éxitos de la banda. Y yo a lo largo y a lo ancho fui explayándome y dije, Los Auténticos Decadentes, ¿cuántos años tiene de trayectoria? A ver quién se anima a salir al aire con el premio sorpresa, que va a ser un aceite de oliva de 2 litros, gentileza dietética, Quilmes, 12 de octubre, 2806. Bueno, el primero que llama al 1164007047, un aceite de oliva espectacular, 100% puro, y después combinamos y salen al aire y lo ganan, para combinar cómo tienen que hacer para retirar todos los premios. Yo dije que cumplieron el año pasado, justamente allá por septiembre, voy a decir tres variedades de años. Voy a decir, 25 años cumplieron Los Auténticos Decadentes, más o menos vayan calculando, 39 años o cumplieron ya el año pasado de trayectoria, anotar, 18 años. A ver, ¿quién se anima a salir al aire? Y de las tres opciones que dije, me tienen que decir cuántos años ya tiene Los Auténticos Decadentes formados el 13 de septiembre de 1986. ¿Cuántos años cumplieron ya de trayectoria? A ver quién sale al aire. Yo tengo acá la respuesta correcta. Si se anima alguno, sale al aire, se gana un aceite de oliva de 2 litros. Vamos, damos un minuto y medio mientras escuchamos el fondo de este tema electrónico árabe. A ver, alto tema de la cortina del programa de Alta Tarde. A ver quién se anima, quién es el audaz. Pasaría al aire con nosotros. A ver. Hola. Hola, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Hola. ¿Todo bien? El gusto es mío de escucharlo siempre. Mi nombre es Mónica, 39 años. Pero Mónica, pero qué impresionante, qué memoria, por favor. Bueno, te aplaudimos primero, muy bien. Muy bien, Mónica. Gracias. Mónica, escuchame un poquito, ya charlamos. Bueno, ya te ganaste un aceite de oliva 2 litros. Después te voy a decir qué día tenés que retirar el premio por Dietética Quilmes. Así que ya el premio es tuyo, ¿está? Eso ya está. Gracias. Exactamente. Mira, los Auténticos Decadentes se formaron, ¿no? El 13 de septiembre de 1986 y ya cumplieron el año pasado 39 años de trayectoria. Así que la respuesta es correcta. Contame un poquito de vos, de dónde sos, que bueno, escuchás siempre el programa, te gusta la música de todos los tiempos. A ver, contame un poquito. Sí, bueno, hace no mucho que escucho, hace un año. Qué bueno. Me encantó el programa porque tiene variedad de música, de diferentes estilos de programación, y eso es lo que me gusta. Está en la actualidad Radio Bot. Entonces me gusta a mí escuchar lo que sale vigente, no lo tan viejo, ¿viste? Exacto. Sí, la música sí puede ser vieja, pero la radio a uno le gusta escuchar lo que va saliendo en el momento. Para mí. Exactamente, qué bueno, qué bueno. Y mí Radio Bot es lo mejor. Es lo mejor, no para quedar bien con ustedes, es lo mejor de lo mejor, por eso está 24/7 en mi casa. Qué bueno, Moni. Y escúchame, ¿de dónde sos, Moni? De Quilmes. De Quilmes, muy bien. Así que bueno, ya te ganaste el premio, gracias por estar a otro lado. ¿Querés mandar saludos a alguien, a algún familiar o amigos? Sí, a mi familia y a todos ustedes que nos acompañan, nos hacen grata compañía todas las tardes. Qué bueno. Bueno, muy contento que te ganaste el premio. Yo después me voy a contactar con vos, te voy a mandar un WhatsApp y te voy a decir qué día retirás el premio. Así que ya te ganaste nada más y nada menos que un bidón de 2 litros de aceite puro 100% oliva extra virgen, gentileza dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. ¿Está bien? ¿Estás contenta? A la dietética hay que ir. Exactamente. Yo después te mando un WhatsApp y combinamos qué día lo pasas a retirar. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo no voy a estar contenta? Y si no gano, también estoy contenta porque los escucho. Qué bueno. Y viste que yo te dije que estábamos escuchando el 2x1. Te viene otro tema de Erasure. ¿Te gusta esta banda británica? Es una banda de los 80 que marcó también los 90, ¿viste? ¿Y qué te parece si escuchamos el segundo tema con este clásico de Chains of Love? Te mando un beso grande y gracias por estar de otro lado, ¿eh? Nos juntamos entonces y escuchamos el tema que dijo de Erasure. El Direction, por exactamente, favor. En Alta Tarde. Te mando un beso grande y gracias por estar de otro lado, ¿Cómo? Te mando un beso grande y gracias por estar de otro lado, ¿eh? Gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Chao, después nos comunicamos, gracias. Y así Mónica se ganó un aceite de oliva de 2 litros, gentileza dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. ¿Quién te dice que el próximo pueda ser vos? Ahora te dejo con este clásico, el segundo 2x1 de Erasure, Chains of Love. Subí el volumen y acordate que la vida siempre es mejor con música. Alta Tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Y así cerramos el 2x1 con esta banda británica Erasure, banda que marcó un mito en tu historia en los 80, 90 momentos, viciado por Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Y hablamos nada más y nada menos que del anís en grano. Es una especie aromática de sabor dulce similar a regaliz, originaria de Asia y el Mediterráneo. También se utiliza para muchas funciones digestivas, carminativas, reduce gases y sedantes, además de aliviar cólicos. Además, también para darle sabor a los dulces, postres y para la cocina. Pero en este caso vamos a hablar para hacer una infusión. Agregas una cucharadita de semillas de agua caliente, ayuda a la digestión y calma cólicos, también en bebé y adultos. Favorece el sistema digestivo y nervioso, reduce el estrés y ayuda en infecciones respiratorias, tos y asma. Es excelente para expulsar gases, relaja la boca del estómago, carminativo y digestivo. O sea que agarrás un puñadito de anís, de las semillitas, lo colocas en un jarrito con agua, lo hervís primero hervís el agua, después le colocas un puñado de anís, después justamente lo hervís 5 minutos más, lo dejás estacionar y te ayuda todo lo que tenga que ver con el tema de cólicos. Es muy bueno para la parte digestiva. Reduce el estrés, sistema nervioso, tomás de 1 a 2 tecitos por día, bueno para la parte respiratoria como tos, el asma, pero sobre todas las cosas ayuda justamente a desinflamar y a expulsar gases y es carminativo. Así que vas a Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806 y decís quiero comprar 100 gramitos de anís en grano y tu estómago te lo va a agradecer. Anís en grano, un producto 100% natural que lo conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Tenemos más saluditos que están llegando. A ver, al WhatsApp de la radio. Estamos haciendo todo en vivo, ¿eh? Cuando ya pasaron 25 minutos de las 3 de la tarde. Hola. Me meto al WhatsApp de la radio. Firmame esto. Sí, estamos saliendo en vivo, ahí me están viendo, ¿eh? Firmame esto, tal cual. Estoy colorado, ¿qué pasa? ¿Dónde está mi amiga? Tal cual. A ver. Matías de Lanús, muy bueno el programa con respecto a la consigna del día de hoy con el tema de Venir Raquel de los Auténticos Decadentes por los dos premios. Dice que el álbum pertenece al Milagro Argentino. Viviana de Quilmes, muy buena la música, Sergio, es la primera vez que me engancho. Y con respecto a la consigna también, el tema de Venir Raquel pertenece al Milagro Argentino. Y Sebastián de Quilmes también agradece por la música de todos los tiempos. Muy bueno el programa, dice que el álbum pertenece, el tema de Venir Raquel pertenece al Milagro Argentino. Bien, ¿eh? Bueno, la mayoría se está inclinando por este álbum. Y así es, ¿eh? Los Auténticos Decadentes. Mónica se ganó un aceite de oliva de 2 litros, que dijo que ya cumplieron 39 años. ¿Y quién te dice que el próximo ganador seas vos? Así que bueno, ¿qué estamos regalando? Nada más y nada menos que un mes de Aquagym gratis en el Club Social y Deportivo Don Bosco. Pringles 1230 Don Bosco. Y una caja de alfajores sin azúcar, sin harina, sin TAC. Ideal para disfrutar con quien vos quieras. De una caja de 12 alfajores, gentileza Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Este tema de Venir Raquel, ¿a qué álbum pertenece? Jugamos junto a los Auténticos Decadentes. A Mi Vida Loca, El Milagro Argentino, Sigue Tu Camino y Fiesta Monstruo. Así que si tenés idea a qué álbum pertenece, si querés jugar, tenés tiempo todavía 15 minutitos más al 1164007047. Ahí vamos a estar haciendo el gran sorteo. Y quien te dice que el ganador o la ganadora seas vos. Vení Raquel, vení con los muchachos. Vení Raquel, te vas a divertir. Vení Raquel, vení no tengas miedo. Vení Raquel. A ver, dos por uno. Claro que sí, donde todos tus artistas preferidos suenan por dos. Te vas a divertir. Bom, bom. A ver, bloque de tus artistas preferidos suenan por dos. Tema que sonó fuerte, ¿eh? Uno de los éxitos de la banda, claro que sí. El siguiente bloque de tus artistas preferidos, una por dos, es auspiciado por Reparaciones Informática Quilmes, servicio técnico de impresoras, computadoras, notebook, netbook y electrodomésticos, TV, hornos eléctricos y microondas. Presupuesto totalmente sin cargo. Retiramos y entregamos a domicilio, 1 de mayo, 4326, Quilmes Oeste, teléfono 1154-033520. Gracias a todos nuestros amigos de Reparaciones Informática Quilmes. Fiesta y café. La encaramos en barra. Ahí va. Te vas a divertir. Pam, pam. 2x1 en Alta Tarde. Ahora se viene otra banda, 80, que bien pop. Una banda que también marcó allá en los años 80. Grosos temas de rock y música electrónica, formado en 1980 y creado por los ex miembros de Joy Division tras la disolución del grupo por la muerte de Ian Curtis. Estamos hablando de esta banda New Order, que también se lo vamos a dedicar a Franquito, que está trabajando, que quería escuchar un tema de la banda. Significa New Order en español, la nueva orden. Así que se ha convertido en una de las bandas más aclamadas por la crítica y una de las más influyentes de la década de 1980. Durante sus primeros años estuvieron fuertemente influenciados por su legado musical de Joy Division, por su experiencia en la temprana escena de New York a inicios de la década de 1980. Tuvieron muchos éxitos como Blue Monday, así que vamos a arrancar con esta banda que nació en los 80 y marcó éxito tras éxitos, banda que con el tiempo empezó siendo pop, un poquito electrónica, y para aquellos tiempos esas bandas sonaban fuertemente en todas los chats de toda Europa y en todo el mundo, convirtiéndose en el puesto número uno. Así que bandas que marcaron un mito en tu cabeza a los 80, una gran década que nacieron grosos artistas, y cuando volvés a escuchar esos temas decís, impresionante cómo sonaban todas estas bandas, y qué década, y una década irrepetible. Así que vamos ahora a disfrutar del 2x1 con New Order, con un clásico de clásico, en Alta Tarde, porque los mejores clásicos de todos los tiempos suenan acá en Alta Tarde, en el 102.9, tu radio favorita de Quilmes, que suena en toda la Argentina y en todo el mundo, que nos puedes escuchar a través de www.fmradiobox.com desde Quilmes a todo el mundo. Llega ahora New Order. Subí el volumen, Franco, y donde estás en la pileta, vos donde estés también subí el volumen a pleno y ponete a bailar, disfrutá de la mejor música de todos los tiempos. Llega ahora New Order con Drew Fate. Subí el volumen y acordate que la vida siempre es mejor con música. This feeling, I'm in motion. Alta Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Las 3 de la tarde con 30 minutos en toda la Argentina, temperatura actual en Buenos Aires 26 grados 7 décimas. Y así abrimos el 2x1 ahora de New Order. Y ahora se viene otro clásico más, para seguir disfrutando de todos tus artistas preferidos. Suenan por dos. Gracias a todos nuestros queridos oyentes que siguen mandando mensajitos al 1164007047. La idea es pasar 2 horas de muy buena música, divertirnos juntos y pasar una tarde impresionante juntos, nosotros de este lado y ustedes del otro lado. Gracias por estar en otra tarde más de Alta Tarde, todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. En Alta Tarde, todos tus artistas preferidos suenan por dos. Tenemos un bloque donde podés disfrutar de aquellos artistas que marcaron un mito en tu historia. Y seguís subiendo el volumen, porque en Alta Tarde ahora llega otro clásico de New Order con Bazaar Lab. Subí el volumen y acordate que la vida siempre es mejor con música. Tarde. miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Pasaba el 2x1 de, y así pasaba el 2x1 de New Order con estos dos clásicos de Fate y Bazaar Lab. Muy buenos clásicos de esta banda ochentosa que marcó también un mito en tu historia. Momento auspiciado por Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Y hablamos de la manzanilla, que vos sabés que es una planta medicinal ampliamente utilizada por sus propiedades antiinflamatorias, digestivas, sedantes y antisépticas. Sirve principalmente para aliviar problemas gastrointestinales, indigestión, cólicos, gases, reducir el estrés e insomnio, calmar irritaciones cutáneas, aliviar dolores menstruales y también sirve para auxiliar la limpieza de ojos y boca. Digestión y estómago es excelente para mejorar digestiones pesadas, reducir gases, flatulencias, calmar cólicos, gastritis y úlceras gracias a su efecto antiespasmódico. Además es un calmante natural, la infusión ayuda a relajar el sistema nervioso, reduciendo la ansiedad, el nerviosismo y facilitando el sueño. Ideal para hacer compresas, salud en la piel. Se usa tópicamente para limpiar irritaciones, dermatitis, reducir la inflamación, ojeras y acné y además suavizando la piel. Uso ocular, aplicada en compresas frías, la manzanilla es tradicionalmente útil para aliviar ojos irritados o cansados. Dolores menstruales ayuda a disminuir la intensidad de los cólicos menstruales. Es ideal para la salud bucal, ayuda a reducir la placa dental y la gingivitis gracias a sus propiedades antisépticas. Y además, para resfriados, una infusión ayuda a calmar la garganta irritada y a descongestionar. Manzanilla, una hierba que tiene un montón de funciones, 100% natural, que la conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. ...26 grados, 7 décimas la temperatura, tarde hermosa en Baires. Y vos, esté donde estés, estás disfrutando de los mejores clásicos de otro programa más de Alta Tarde, porque los 80, 90, 2000 y hoy siempre presentes en Alta Tarde edición 2026 hasta las 4 de la tarde. Estamos haciendo otro programa más de Alta Tarde porque esto no para. Enseguida se viene el gran sorteo, a ver quién se gana los dos premios fabulosos que te regalamos hoy en Dietética Quilmes. Y aunque tus artistas preferidos sigan sonando por dos, tenemos más éxitos cuando ya faltan 15 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Impresionante cómo pasan los minutos, los segundos y las horas. Y ahora vamos a hablar un poquito de Duran Duran. Aunque en español suele nombrarse como Duran Duran, es una banda de pop británica, cuyo rock británica, cuyo sonido combina básicamente el New Age, el synth pop y el funk. En un estilo dance rock, popularizado el subgénero New Romantic de la década de 1980. Su reputación inicialmente estuvo fundada en sus videoclips, en lo que mostraban un estilo desenfadado, glamoroso y fashion. Fueron una de las bandas con más éxito comercial de los 80, así como el grupo líder de la segunda invasión británica de los Estados Unidos, iniciada por la cadena televisiva, dedicada a los videoclips MTV. Son todavía identificados a veces como una banda con aires de la década de 1980, a pesar de seguir grabando con gran éxito 40 años después. Ahora llega Alta Tarde en el 2x1, donde todos tus artistas preferidos suenan por dos. Llega Duran Duran de Reflex. Subí el volumen y acordate que la vida siempre es mejor con música. Make my stand, oh. Tarde, miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Muy bien, señoras y señores, a lo largo y a lo ancho de estas dos horas dijimos que íbamos a estar regalando justamente en el sorteo. Teníamos dos premios grosos. A ver, el primer premio era un mes gratuito en el Club Don Bosco, Club Social y Deportivo Don Bosco, Pringles 1230, Don Bosco. Justamente regalamos un mes de Aquagym gratis, Y el segundo premio era una caja de alfajores sin azúcar, ideal para compartir con quien vos quieras, de 12 alfajores sin TAC y sin azúcar, ideal para diabéticos, celíaco. Y fuimos preguntando, jugamos con los auténticos decadentes que ya cumplieron 39 años en septiembre de 2025. Y preguntábamos este tema de Venir Raquel, banda que sonó fuerte. ¿A qué álbum pertenece? Preguntamos, dijimos cuatro opciones para jugar junto a ellos y ganarte los premios. Era Mi Vida Loca, El Milagro Argentino, Sigue Tu Camino o Fiesta Monstruo. Muy bien, la mayoría de los oyentes se inclinaron por justamente El Milagro Argentino. Así es, Venir Raquel, uno de los grandes éxitos de los auténticos decadentes, pertenece a su álbum debut titulado El Milagro Argentino, lanzado originalmente en 1989. La canción fue un tema destacado en este disco, que también incluye canciones icónicas como Loco Tu Forma de Ser, Así que muy bien, felicitaciones a todos nuestros queridos oyentes que se fueron contactando a lo largo y a lo ancho en estas dos horas al 1164007047. Muy bien, a ver. Cruzar los dedos. Vamos a hacer el sorteo. Muy bien, Miriam, muy bien, Franco, Laura, Ani, Matías, Viviana, Sebastián de Quilmes. Muy bien, A ver. El premio número uno, que es un mes gratuito del Club Don Bosco para hacer Aquagym, se lo ganó Laura de Avellaneda, que dijo El Milagro Argentino. Muy bien, Laura, genia, Después vamos a estar contactándonos con vos para ver cómo hacemos para combinar con el premio y cómo tenés que hacer para contactarte con el club, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A partir de ahora, cierra. A ver, a ver. Y el segundo premio, la caja de alfajores, se lo ganó Viviana de Quilmes. Bravo, Viviana de Quilmes, ¿eh? Muy bien. Así que también, Viviana de Quilmes, nos vamos a contactar con vos para ver cómo hacemos para que puedas retirar el premio también por Dietética Quilmes. Y Mónica, que se ganó el premio Express, un aceite de oliva de 2 litros, que también nos vamos a estar contactando para avisarle cómo tiene que hacer para retirar el premio también por Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Ya estamos entrando los últimos 10 minutos de Alta Tarde y seguimos disfrutando de los mejores clásicos de tu vida. Y vamos ahora con el segundo tema de Duran Duran, Union of the Snake. Subí el volumen y acordate que la vida siempre es mejor con música. Clásico de clásico en Alta Tarde. Felicitaciones a todos nuestros queridos oyentes que se ganaron los tres premios grosos de Alta Tarde. Disfrutá de otro clásico del 2x1 con Duran Duran. Close, I can hear them sing us, oh, oh, oh, oh. Alta Tarde, desde Quilmes para el mundo. Y así vamos cerrando otro programa más de Alta Tarde. Gracias a todos nuestros queridos oyentes que nos hicieron el aguante del otro lado al 1164-007-047. Enseguida vamos a estar contactando con todos para avisarles cómo tienen que hacer para retirar los premios de otro miércoles más de Alta Tarde. Y así cerramos Durán Durán con dos clásicos de Reflex, Union of the Snake. Así que ya vamos a ir cerrando otro programa más de Alta Tarde. Gracias en la operación técnica, el único y el genio Damián Espadea, que ahí está comiendo los alfajores que les traje. Grande Dami por el aguante como todos los miércoles. Mi nombre es Sergio Saloiña. En las redes me encontrarás también como Sergio Saloiña. Acordate que vamos todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde en el 102.9 FM Vox, tu radio favorita, y en Alta Tarde los mejores clásicos de los 80, 90, 2000 y hoy suenan a fondo, a full en Alta Tarde. Bueno. A ver, como te digo, todos los miércoles disfrutá el día a día. Yo, como te digo siempre, lo eterno que puede ser un minuto cuando uno está mal y lo corto que puede ser un minuto cuando uno está bien. Y si Dios quiere, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a partir de las 2 de la tarde o'clock. Así será. Que tengan una hermosa semana, un excelente fin de semana, disfruten a pleno, siempre cuando estés bajón, escuchá música que te levanta a pleno, así que tratemos de llevar la mejor manera posible todo este momento complejo a nivel mundial y en todo el mundo y en Argentina también, así que a tratar de llevar con la mejor forma, escuchando música con armonía, que los problemas todos se solucionan, Así que bueno, mi nombre es Sergio Saloviño y yo te digo que nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 2 de la tarde y te voy a dejar con un tema ochentoso para despedirnos, un tema también que sonó fuerte en los 80, con Morrissey, con Swaghead. Que tengan una hermosa semana y un excelente fin de semana. Hasta el próximo miércoles. Chau, gracias por estar del otro lado. Chau, gracias. Los mejores clásicos 80, 90, 2000 y hoy suenan todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde en Alta Tarde edición 2026. Chau, gracias, hasta el próximo miércoles.